Yo te hablo con mucho gusto, porque has tocado, puesto el dedo en la llaga. Hay una propaganda diabólica internacional para corromper a la mujer. Porque saben, y las mujeres no protestarán, porque yo les voy a decir la verdad, que los hogares mandan ellas. Y además, gracias a Dios que mandáis, porque hacéis bastante bien. Los maridos tienen menos gracia para mandar en el hogar. Adelante. Y si corrompen a la mujer, han corrompido toda la casa. Por eso es muy oportuno que se decidan gentes de buen criterio a vestir a la mujer de manera que estén guapas, atrayentes, que vayan simpáticas, que puedan naturalmente moverse en la vida social sin llamar la atención, más que por eso, por su elegancia, pero no por su porquería. ¿De acuerdo? Hablo fuerte y duro, no os enfadéis conmigo, ¿eh? Que os lo dice la conciencia como lo digo yo. En este momento soy la voz de la conciencia de mucha gente. ¿No va? ¡Qué ánimo tú a trabajar! Que yo sé que hay mucha gente en la misma disposición que tú tienes. Esto va. Va, pero hay que luchar mucho. Está todo perfectamente, diabólicamente organizado. Corrompida la mujer, corrompida la madre, corrompidas las hijas, con el afán de casar las hijas, bendito sea Dios. ¿Cuándo pensaréis que no habéis venido solo para casaros al mundo? ¡Oh! Bendito sea el Señor. Y además así las casaréis mejor. Mejor las casaréis. Recuerdo yo que hay un sacerdote en un sitio, no diré dónde, muy simpático, que es hijo mío desde hace 40 años, y que a mí me encanta porque es muy santo, y aprendo muchas cosas de él. Y me decía, ¿usted se acuerda de tal familia? Me hablaba de una familia, y no hablaba por criticar, sino para admirar la bondad de Dios. Yo, sí, me acuerdo. ¿Recuerda cómo iban vestidas? Digo, sí, iban correctas. ¿Se acuerda de lo feas que eran? No me fijé mucho. ¿Se acuerda de que no tenían una peseta? Digo, eso lo sé, lo sé. Eso lo sé, que no tenían peseta. Pues, el milagro del siglo, se han casado todas. ¡Nueve mujeres! ¡Desheredadas! Madres de familia, por amor de Dios, que no cogerán marido, que cogerán catarro vuestras hijas. ¿Vais a tener que gastar en el cementerio? Padre. Fijaos, padre, cómo me llevan, condicionado, atado. ¿Dónde está la libertad? El que no esté atado y condicionado, que levante la mano. Las mujeres, por el amor a sus maridos. Ya lo dije ayer, ¿verdad? Lo repito. Los maridos, por el amor a sus mujeres, y si no, no van, no son cristianos. Los que forman parte del ejército, por las disposiciones de la milicia. Los que toman parte en una empresa cualquiera, porque también hay sus disposiciones. Los que viven en un piso, por los de vecinos de arriba, de abajo y los del lado, ¿eh? Todos condicionados. Decidlo a vuestros hijos rebeldes. Pero además decidles que los rebeldes somos vosotros y yo. Vosotros y yo, que no queremos nada con la pornografía. Que nos molesta esta exaltación vergonzosa del sexo. Que no queremos nada con violencia, porque pensamos que podemos convivir con todos. ¿Por qué voy a ser yo enemigo de quien no piense como yo? Yo lo respeto. Que me respete esa persona y podemos ir del brazo. Por la misma acera, ¿qué más da? ¿Eh? Nos rebelamos contra eso. Somos más rebeldes que nadie. No queremos vivir como bestias, con violencia, con pornografía, con sexo bruto. Nos rebelamos porque queremos ser hijos de Dios. Enhorabuena, rebeldes. Hola. Padre, mire.